piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trapea, trap, trap, trap, trapea. Chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, el piso lo trapea. Por detrás, tras, tras, tras, tras, tras, tras, por detrás, tras, tras, tras, por detrás, tras, tras, tras, tras, tras, tras, por detrás, tras, tras, tras. Que dicen toto caliente, toto caliente. Caliente. Y demás, por delante y por detrás. Hasta que te deje bien pelado, te deje hipnotizado con su grande teta, grande culo, wow. Tú sí que jala, la pa' que sien, la pone mala. Qué culo. Hey, Juanchi, remix.